festejo del Perú para el niño Jesús. Con su toque de violín mi abuelito me enseñó a seguir bien el compás y a mí no se me olvidó. ¡Cuba y ajá! ¡Toma con que te doy! Con su toque de violín mi abuelito me enseñó a seguir bien el compás y a mí no se me olvidó. Y a mí no se me olvidó. Cuando llega Navidad me recuerda una canción que de niña yo aprendí de las notas de un violín. Sí. Que de niña yo aprendí de las notas de un violín. Eso es, así, con bastante sabor. ¿Cómo se luce el cajón? Eso es, abre que te voy. Con alegre repicar, en mi pueblo se bailó, en mi pueblo se cantó al nacer el niño Dios. En mi pueblo se cantó al nacer el niño Dios. El niñito de Belén no lo hacía nada mal. ¿Cómo? Sujetando su pañal, dicen que bailaba bien. ¿Sí? ¡Sa! Eso es. Con su toque de violín mi abuelito me enseñó a seguir bien el compás y a mí no se me olvidó. Sí. Y a mí no se me olvidó. Sí. Ándale pues. ¿Cómo? Con su toque de violín mi abuelito me enseñó a seguir bien el compás y a mí no se me olvidó. Y a mí no se me olvidó. Sí. ¡Sa, sa!